Cuando yo escucho una cumbia, cuando yo escucho una cumbia, el corazón me palpita. Cuando yo escucho una cumbia, el corazón me palpita. Me lleva la sangre en mis venas y en mi cuerpo todo se agita. Me hierve la sangre en mis venas y en mi cuerpo todo se agita. Ay, venga, hay que venir así, mi amor. Opa. Es que la cumbia produce esa rara sensación. Por eso que toquen cumbia, una cumbia por favor. Por eso que toquen cumbia, una cumbia por favor. Que me toquen cumbia, que quiero gozar. Que me toquen cumbia, que quiero bailar. Me muero por ella, ay, ahora voy a bailar. Que me toquen cumbia con sabor, que no toquen nada más. Esa cumbia que yo quiero, y ahora sí voy a gozar. ¡Sabor! Esa cumbia que yo quiero, y ahora sí voy a gozar.